one. Still wanna be with me, baby, there's a price to pay. I'm a cheating, I'm a cheating, I'm a cheating. Still wanna be with me, I can make your wish come true. You gotta make a big impression, gotta like what you do. Still wanna be with me, baby, there's a price to pay. I'm a cheating, I'm a bottle, you gotta work. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, pues te he preparado una lista con la que nos vamos a divertir mucho con bandas con nombre de ciudades, países o continentes. ¿Se te ocurre alguno así de bote pronto? ¿Sí? ¿No? ¿Texas, por ejemplo? I don't want a lover. Y Charlene Spiteri en la voz principal debutaron en 1986. Su nombre lo tomaron de la película del 84 de Wim Wenders que se llama París, Texas. ¿Quiénes son ellos? Chicago. Estadounidenses. ¿Dónde se formaron? Correcto, en Chicago, Illinois, en el 67. Bueno, al principio se llamaron The Big Thing, luego se llamaron Chicago Transit Authority y luego al final dieron en el clavo y allí empezó el rock and roll en el 69 con canciones tan potentes como este Hard to Say I'm Sorry. Same old song, just a drop of water. Son Kansas. Crumbles to the ground, though we refuse to see. Y estarás diciendo, ¿a qué son de Kansas? Pues sí. Se hicieron populares en la década de los 70. Ojo, ¿eh? Han producido 9 álbumes de oro, 3 de multiplatino, otro de estudio de platino y un doble platino en vivo. Y temazos como este, Dust in the Wind. Son Boston. ¿Que dónde son? Pues de Boston. Bueno, tuvieron sus éxitos más notables en las décadas de los 70 y los 80 y las canciones más conocidas de Boston incluyen Peace of Mind, Amanda y esta que suena que se llama More Than a Feeling. Han vendido 75 millones de discos en todo el mundo. Son Berlín, que no son de Berlín, son estadounidenses, formados en California en el 79. Y su canción más conocida hasta la fecha es la que suena, de la banda sonora de Top Gun y que fue nominada a los premios Oscar. Ya sabes, Take My Breath Away. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Cómo se llaman? Asia, y la canción Heat of the Moment. Ellos son ingleses. Se fundaron en el 81 como un supergrupo, ya que sus miembros formaban parte de Yes, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer y The Buggles. Un caso similar, salvando distancias, al de los Traveling Wilburys. Y ellos son los reyes de la fiesta. Europe. Esta canción ya tiene, atención amigos, 36 años. Han vendido más de 20 millones de copias en los Estados Unidos y más de 60 álbumes en todo el mundo. The Final Countdown. Bueno, y si me permites, nos vamos a quedar con nuestros próximos invitados, que son, fíjate, atención, una banda de folk rock estadounidense formada en Londres y que se llaman America. Tuvieron gran popularidad entre los comienzos de los 70 y 7 de sus álbumes fueron producidos por George Martin de los Beatles. Y entre sus canciones más conocidas, Sister, Golden Hair. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Well, I keep on thinking about you, Sister Golden Hair Surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been doesn't mean you ain't been on my mind.

Manolo García. Por sus hojas navego. Todo esto y mucho más en el show de la tarde. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Pájaros de barro y los echo a volar.

directo desde el estudio 5 de Kiss FM para todo el país y como todas las tardes, entre las 5 y las 8, esto es Play Kiss. Nuestra misión, acompañarte a la vuelta a casa, o a lo mejor te vas al gimnasio, o a lo mejor tienes que irte a trabajar. Estés haciendo lo que estés haciendo, pones Kiss FM y estarás en buena compañía, sobre todo de un montón de buenos amigos, como todos vosotros. Hoy queremos saber, ¿cuál es el invento que tú crees totalmente imprescindible, con el que no podrías vivir? Y si hay alguno que no se haya inventado, pues, ¿qué sería? Échale imaginación. Tenemos a Antonio. Hola, Antonio. Hola, quiseros. Soy de Andújar. Para mí el que merece el mejor premio es para el que inventó el Día de Asuntos Propios. Retratado. Ole por él. Hola, soy Miriam de Barcelona. Grandes Hola. Inventos. Pues, sí. ¿Qué puedo decir? Teléfono móvil. Piticlin, piticlin. Y lo que eso conlleva. Gracias a tener el teléfono móvil puedes hablar, no hablar, sino hacer videollamadas con gente a miles de kilómetros. Entonces, sin dudarlo alguna, me quedo con el teléfono móvil. Hola, equipo. Buenas tardes. Soy Pedro de Iniesta. Hola, Pedro. Yo inventaría un inhibidor de bombas. Si acaso dejaría petardos de las fallas, si acaso. Buenas tardes, Ricky. Aquí Juan Carlos. Pues mira, el artilugio era un aparato con un motor pequeñito para hacer alioli. Es como una batidora, pero en pequeño y con su tazón y todo, y una botica de aceite que caía gota, gota, gota, gota. Y eso cuando me separé, pues lo perdí. Pero estaba muy chulo. Bueno, mientras solo perdieras eso, querido. 606-712-658. Cuéntanos qué invento te ha cambiado la vida o agradeces que exista. 606-712-658. Hoy con los amigos de Smartbox, un pack que se llama Amor para dos. Play Kiss. Como todas las tardes en Kiss. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love. Light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. Esto es Play Kiss con Ricky García. Bueno, pues ya sabes que de vez en cuando recibimos en el programa nuestra pasarela a uno de nuestros oyentes VIP. Y dirás, ¿y por qué es VIP? Bueno, pues porque os hemos mandado una camiseta, os habéis hecho una foto, nos la habéis mandado y la hemos subido a la red. Que no tenéis camiseta, estaros atentos porque pronto os diré cómo conseguir una. De momento hoy vamos a saludar a nuestra amiga Amparo de Valencia, que junto a nuestra amiga Pili, otra fiel oyente, trabaja limpiando un colegio cada tarde, moviendo la escoba a ritmo de Play Kiss. Dice que le encantan los animales y desde bien peque ha hecho que Nayara, su hija, se aficionara a escuchar Kiss FM. Y lo mejor es que la ha convertido en un amante de la mejor música de los 80 y los 90. Gracias, Amparo, y bienvenida a la familia Play Kiss. Estate atento, atenta, porque pronto te diré cómo conseguir una camiseta y ser uno de nuestros oyentes. ¡Bip! Esto es Play Kiss con Ricky García. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change, and though my love is great, and though my love is true, I'm like a bird, I only fly away. I don't know where my soul is, I don't know where my home is, and baby, all I need for you to know. Even after all these years, yes. And it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is. Las tardes en Kiss. Kiss con Ricky García. Este es el sonido de la fuerza del destino en Cruz de Navajas. Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad. Una noche en el Bar del Oro me decidí atacar. Esa cara tan rara, Así suena Mecano en el siglo XXI. Cruz de Navajas. Si te gusta Mecano, este es tu espectáculo. Nuevas fechas confirmadas hasta el 15 de mayo. Gracias, Iván. Bueno, a punto de alcanzar las 7 y las 6 en Canarias, ahora llega Ismael Arranz para traerte las noticias. Y a la vuelta te voy a poner una canción que en 1985 emitieron más de 5.000 emisoras de radio de forma simultánea. ¿Te quedas? Esto es Kiss.